Bueno, ya estamos aquí de nuevo, estamos ya con nuestra sección de noticias curiosas, las noticias más divertidas de la semana, y Adri y Javi nos la van a traer. Una mujer empotra su coche contra un puesto de la policía de tráfico en Moscú por una mala indicación de su GPS. Un jubilado sobrevive atrapado en su sofá a base de whisky. Compra un MP3 con archivos secretos del ejército de los Estados Unidos. Tenemos los premios... Los Nobel mola mucho más, ahí está. Molan muchísimo más. Los premios Ig Nobel que reparte... La revista científica humorística Annals of Improbable Research. Annals suena a culo, Annals, pero... El titular dice, detenido por hacerse pasar por un agente secreto para ligar. O sea, yo ahora vengo, me disfrazo de... Bueno, es que no sé si me pongo una gafa de sol y digo, oye, chati, vente que soy un agente secreto. James Bond. 3 años de cárcel por arrancarle la lengua a su novio mientras lo besaba. Tuvo que declarar a la policía que había pasado de todo eso, pues él... Que me parece extraño, porque no sé cómo lo dijo esto, si no tenía lengua. Se suicidó en 1978 y le encuentran 29 años después colgado de un árbol. Y dices, vale. Que se llamaba Paul Ludwig, en Alemania. Y decía ¿Paul que, Ludwig en Alemania, en España? No, que es la Alemania. Ah, vale. El titular dice, una discoteca de Mallorca ofrece sexo a cambio de tequilas. Esto sí que vive en la noche, ¿eh? Esto sí que vive la noche, sí, ¿eh? Sí. Y a veces sin drogas, pero con tequilas, que es básicamente droga blanda, pero bueno. Sí. Y luego un poco de pinchito. José, por favor, vale. Un poco de seriedad. Ey, déjame que te comente la noticia. No puedo, José, sí. Corta el micro, castigado. Traerle a un vaso castiga de agua. Castiga, José, por favor. Y ponemos esta canción de Bruce Springsteen, porque ¿a qué no sabes qué, Adri? ¿Sabes cómo se llama este hombre? ¿Puedes repetírmelo? Sí, también conocido como The Boss. Me querías es que Adri, pillar. Adri, sabe decir Bruce Springsteen. ¿Se puede vivir la noche sin drogas? Desde luego. Yo desde aquí lo digo. Javi, ¿qué lo dices? Ahí moralizando a la gente. Moraliza. Se puede. Parece que lo diga como es doloroso, pero se puede. Le ha sonado a eso, Javi. No, pero es verdad, se puede. Un programa especial para nosaltres, porque como escolteu farem el programa íntegramente en valencià. Els joves passen 87 hores a l'any veient porno. Ens pareix molt poc, però molt. Jo li ficaria 3 o 4 hores. La notícia diu, les contrasenyes més usades als Estats Units són... Com no? Atenció. 1, 2, 3 i 4 i password. O sea, originalitat ante tot. Mira, és la culpa és de los satélites espaciales. Sí, no, no, sí, Adri, m'has dejado impresionado. Pues nada, el panadero que se quedó insatisfecho con su barra de pan. Las intimidades más morbosas de los buenorros que les gusta no, y cómo se lo montas. Magreos de verano, sube la temperatura en la playa y en el cuerpo. ¡Ole, ahí sus huevos! Breves. Un paquete de pipas como preservativo. Una pareja que estaba en el momento íntimo de fogosidad, al pleno máximo y ya no podía aguantar más. Y dijeron, no tenemos el gorrillo. No tenemos gorrillo, pero acabamos de comer unas pipas y tenemos la bolsa de las pipas. Ah. Lógicamente, el proceso lógico de razonamiento es, si no tengo preservativo y tengo un paquete de pipas, me lo encasqueto y pa'lante. Yo no se quedaría un poquito de sal. Yo no sé cómo... Vale, ¿qué más? Un adulto de 54 años se fue al bar, a la terracita y pidió pues su caña con su tapita. Sus tapitas eran unas olivitas. Entra todo ofuscado dentro del bar y dice, ¡las aceitunas son una mierda! Y empezó a insultar a la camarera. Franco. ¿Franco ha vuelto? Lo que sí, ha vuelto en forma de universitario. Franco ha sido admitido en la Politécnica de Valladolid con una nota al loro, porque el Franco se ve que es listo. Se murió y se hizo listo, pero después. Antes no era listo. Es un jefe de la secta, de una secta, uh-huh. Una secta de Indonesia, que predicaba el hombre en calzoncillos. Lo bueno no solo es que predicaba en calzoncillos, sino que organizaba orgías en donde el protagonista era él. En España hay más feos que guapos. Que no te asustes. Hay 2.000 feos y 39 guapos. ¿Solo 39 guapos? Exacto. Bueno, y 3 de ellos aquí, ¿no? Las mujeres huelen a cebolla y los hombres a queso. Queso, lo eras tú. Saludamos también a Javi Pastor, que se incorpora, ¿eh? Oh, yeah. Le saca a bailar su actriz porno preferida y emocionado se desmaya en el show. Hablamos de la actriz porno Milly D'Abraccio. Adri, sé que te gusta. El otro día te vi ahí con Milly D'Abraccio, sí. Ah, sí, era él que se desmayó. Pues puede ser Adri, la verdad. La verdad es que fue en la feria de muestras de Adriática. Adriático de 26 años, pues estaba bailando de forma muy sensual y no sé qué, y al roce, mirándole, se puso a mirar y se desmayó. Lo que dijo textualmente es, he visto a la Virgen. Pues creo que se que muy virgen. Espera, que está atrajando saliva. Es que está atrajando. Atrajando. Atrajando saliva. A ver, es que ni me deja atrajar aire. Por eso. Atraja. El hombre este estaba parapléjico y tal después del accidente. Parapléjico. Parapléjico. Mira, escupitera ese, como sea. Oye, su subconsciente estaba pensando. Inconsciente. Subconsciente. Bueno, vale. Oye, lo ha dicho inconscientemente, pero es su subconsciente. Es inconsciente, pero vale. Que hay que decir que el plan A es en contrarrestación, o como se diga, del plan... En contraposición, Javi. Vale, bien. Letrado, vale. Le tendría que quitar los carnes del punto. Lo he dicho mal, los puntos del carnet. Javi, ¿cuál es tu paraíso? Venga, va. Ah, mójate. No, mójate. No lo sé, realmente no lo sé, no tengo ni idea. Nah, mójate. Estar aquí con vosotros en la radio, manises. Qué grande eres, tío. Ese es mi paraíso. Muy bien, qué pelota. Ha quedado muy bien.